Buenas, hola a todos. Bienvenidos a este primer programa de Cañón Cosmo, podcast sobre videojuegos y sobre anime, en el cual vamos a estar hablando aquí, en principio cada dos semanas, de nuestras opiniones respecto a temas de actualidad, que estamos jugando y en general sobre todo dedicado al mundo del videojuego. No lo hago solo, tengo por aquí a Adriano. Buenas tardes, caballeros. Y a Brian, también está por aquí. Hola, amigos. Entonces, bueno, en este programa vamos a... No hay muchos temas de actualidad, entonces vamos a hablar primero de formas nuevas de generación de niveles, cómo pueden afectar. Vamos a hablar sobre el nuevo Mega Man y la pinta que tiene. Vamos a hablar de los líos que han surgido en los premios de GameLab. Y después hablaremos sobre la comparación entre la nueva serie de SAO y las originales y por qué marca la diferencia quién ha hecho las novelas. Y bueno, vamos a empezar. Tenemos para empezar el... comentar el tema de la generación. Se ha visto últimamente que tenemos cada vez más formas de generar niveles. Se ha entrenado básicamente ahora mismo con inteligencia artificial, se han creado, por ejemplo, redes neuronales y otros algoritmos, con los que básicamente tú a un ordenador le metes distintos niveles que tienes un desarrollador que ya ha hecho y con esos te genera niveles nuevos. Es decir, habría menos trabajo por el diseñador y la máquina los haría. Esto puede sonar raro porque ¿para qué quieres que la máquina lo haga por la persona? Pero lo vemos en generación aleatoria con cosas específicas como los cálices de Bloodborne o lo que pueden ser todos los roguelites, como por ejemplo Isaac. Y yo al menos creo que es un poco por donde van a ir los tiros. ¿No sé a vosotros qué os parece? ¿La idea como tal, el concepto? Por un lado es interesante, por otro es que me suena, oh Dios mío, qué pereza me da absolutamente todo. A ver, en el momento en el que quieres introducir elementos aleatorios, tienes que empezar a poner 50.000 reglas porque si no todo se te va de madre. Edmund Macmillan, te estoy mirando a ti, te recuerdo el primer Isaac. Y me diréis que no. Sí. Desde empiezan a faltar llaves, no puedes avanzar 50.000 bombas. Oh vaya, estás atascado otra vez en el principio. No sé. La red igual, igual hay muchos de los problemas que ya tiene la generación aleatoria ahora. Es como que arrastra muchos del pasado y encima tendría que primero solucionar y luego ya a partir de ahí hablamos. Sí, a ver, creo que no es algo que vaya a aplicarse pronto. Creo que primero se va a estar la cosa centrándose en ajustar el cómo tratar con las reglas y con la aleatoriedad, pero posiblemente yo creo en algún momento se dará el salto a cosas de este estilo, en las cuales al menos tienes un poco más controlado que puede salir y que no, o al menos no es puramente aleatorio. A ver, la cosa es que sí, opinamos que el contenido creado por humanos puede estar mejor porque no parte de esa aleatoriedad, pero luego tenemos casos como la millonésima cantidad de juegos que hay de RPG Maker con historia súper genérica y que están todos prácticamente hechos igual. ¿Steam? ¿Alguien ha dicho Steam? No, solo me he atragantado. Así que pensándolo de forma fría, ¿qué nos asegura que una máquina que tiene la capacidad de aprender, por mucho que haga las cosas de forma aleatoria, no puede llegar a hacer juegos, aunque sean de RPG Maker, mejores, incluso que los de los humanos? No, que lo centres solo en el diseño, que tú puedes tener mazmorras que has ido haciendo a lo largo de tu carrera y tú con esos mapeados se los podrías pasar y que te generase diseños nuevos, que podrían ser incluso solo fuente de inspiración o puntos de partida. Yo no lo llevaría más allá de los roguelike, propiamente dicho. Básicamente porque si te paras a pensar, un jugador realmente quiere algo que le enganche, algo que le haga sentirse importante, algo que le haga sentirse que lo que ha hecho es algo que está bien. Realmente es como, por ejemplo, por poner un caso simple, Zelda. Cuando tú tienes una sala, tienes un montón de cosas delante, tienes un montón de piezas de rompecabezas y simplemente todo depende de tu capacidad para unir las piezas y para decir, ¡hey! ¡Puedo seguir adelante! En el caso del Zelda, esa sensación viene del momento ¡ajá! Que se te viene cuando dices, ¡hostia! He sido capaz de resolver todo. ¡Venga, vamos a unir las piezas! Que un programa automatizado sea capaz de hacer eso en un futuro, no lo niego, pero... O sea, no creo que se convierta en la norma, y ojalá no, porque cuando empiezas a husmear un poco más en lo que hacen los diseñadores para crear esos niveles y saber cómo juegan contigo, de hecho, voy a hacer aquí un poco de publicidad, hay un canal de YouTube en inglés, eso sí, que es Mark Brown, que hace un programa que se llama Game Makers Toolkit, en el cual precisamente explora el diseño de videojuegos desde muchos puntos de vista. Shameless over promotion for the win. A ver. No, no, pero en serio, o sea, si te fijas un poco en cómo está diseñado, tú sabes que esas pijerías no las va a sacar en la vida. Pero creo que es lo que sí que va a afectar, sea sobre todo eso, al mundo de los roguelikes y de los componentes aleatorios que ya hay. A ver, yo opino eso. Un juego generado completamente, aparte de como mucho roguelike, que todavía tendría que tener interacción humana, no creo que podría ser sí, tan fácil. Verdad, pero si simplemente haces que esas salas aleatorias, ese contenido ilimitado que tiene que tener un roguelike, en lugar de ser puramente aleatorio, esté un poco más enseñado para crear solo ciertos tipos de cosas más controladas, más útiles, puede ser interesante. Pero lo que me refería es que yo creo que como pasó en el caso de Doom, que ahora una IA sabe generar niveles, estaría bien que más juegos en los que se podría llegar a introducir durante el juego de alguna forma a posteriori, mazmorras o lo que sea, mapas, en el caso de, por ejemplo, los shooters, la gente no sé cómo se abogue de jugar en los mismos mapas todo el puto tiempo, la verdad. Bueno, Legends. Pero incluso cosas como Disgaea y Sweet and World. Ya, pero si vas a jugar gana por la aleatoriedad, pero no, precisamente es un caso en el cual digo que, por ejemplo, ahí la aleatoriedad es más interesante, todo se ha dicho. Cierto. Porque toda Disgaea, sí, sobre todo si entras al Eaten World, tú entras a ver qué mierda sale aquí y sabes que van a salir cosas absurdas y es lo que esperas ver. Entonces sí, tampoco es quitar toda la aleatoriedad. ¿Absurdo e inviable o solamente absurdo? No, siempre... Sí, todos los niveles siempre son viables, aunque solo tengas un solo personaje. Todos los niveles son absolutamente viables en Disgaea. No como el caso de Bloodborne, del que he oído ayer hablar de que hay pisos de algún cáliz en concreto que no tienen suelo, o cosas así. De alguna forma ellos se las apañaron. Pero en Disgaea puede tocarte el absurdo de un nivel en el que todos los enemigos están en islas aisladas a las que prácticamente no puedes llegar o no... Y tampoco te interesa. Y simplemente vas a pasar ese piso directamente. O niveles con enemigos casi alineados. Es así. Acabo de pensar... Bueno, para empezar, no sé si el programa va a ser family friendly. Vamos a suponer que sí. Pero... pensándolo así un poco fríamente, ¿no es un poco por ahí que, un poco por saco que te investiguen mientras juegas para ver qué patrones has usado ya y cuáles poder ponerte para generar ese contenido de forma aleatoria? O sea, a mí me da un poquito de miedo, es un poco como, hostia, los roguelikes son el nuevo Google. Sí, realmente sí, porque además muchos roguelikes lo hacen, o sea, y van controlando cómo juegas. Porque, vale, sí, en este caso hablamos de eso, de que cogen las que hay y generanlos y vas sin más. No se adapta tanto a tus patrones, pero hay veces que te paras a mirar las listas de cosas que mira un juego y delita. Sí, delita. Que miedete. Eso uno. Y otro, hay un problema, lo único, con este procedimiento. Y es que, vamos ya a ponernos en cuestiones más técnicas. Vamos a ponernos con el procesamiento en memoria. Mire, voy a poneros un caso... muy típico, Final Fantasy XV, pantallas de carga. ¿Recordáis aquellos cafés que os daba tiempo a prepararos esos tés tan deliciosos y tan largos? Imaginaos un juego que genera contenido aleatoriamente para un caso en el que, por ejemplo, todo tenga que estar en memoria de una sola vez. ¿Tú te imaginas lo infernal que tiene que ser ya no solo cargar el mapa, sino cargar hacer funcionar el algoritmo entero con todas las reglas que tiene que generar ese mapa? No, ¿nos puede dar hasta el día del juicio final? Sí, es que es donde le veo el problema, que seguramente tendría que depender de un servidor o algo, o de que realmente los niveles ya existiesen hasta cierto punto, los niveles posibles. Lo cual le quitaría parte de esa magia que se supone que tiene el no saber qué te vas a encontrar si sabes que ya existe. Adriano, no sé si lo recuerdas, pero quiero decirte que lo que has dicho en realidad ya existió de forma muy horrible. Creo que era conocido como No Man's Sky. Mis sueños, mi dinero. El avión de los Simpsons con los sacos. Todo el desarrollo de ese juego era procedural. Y salió así de mal. Pero en teoría estas mierdas ahorrarían No Man's Sky, todo se ha dicho. No, y de hecho lo que más pesa de estos sistemas son entrenarlos. Una vez ya son bastante rápidos. Pero sí, obviamente es algo a lo que le queda mucho tiempo y que ya veremos en qué queda. Igual se queda simplemente en la curiosidad. Sí, al fin y al cabo nos quedamos con una importante relación. A menor necesidad de procesamiento, mayor libertad podemos darle, o se le puede dar al motor para que cree cosas por su propia cuenta, y viceversa. Si tenemos algo, por ejemplo, del estilo, podemos decir, de Binding of Isaac, se genera todo aleatoriamente en un instante y a tomar por culo. A fin de cuentas, es fácil, es sencillo, va por sprites, es mucho más. De hecho, en el caso de Binding of Isaac, en la versión de 3DS va como el culo. Es que no le da la memoria a la consola. Bueno, hablando de no darle la consola, creo recordar que descubrimos tú y yo hace unas pocas semanas o meses, como mucho, porque la versión de Wii U del Smash Bros. Era tan castaña que era por las limitaciones que tenía para poder ser viable la versión de 3DS, y que si no, la 3DS no lo podía mover. Sí, o sea, si te fijas, el juego va más lento, tiene una velocidad, una gravedad menor que en entregas anteriores, y comentó Sakurai en una entrevista que precisamente el problema era que la 3DS, si ponías esas velocidades, esas gravedades, no había quien jugase, se podía hacer injugable. Entonces cortaron por lo sano en las dos versiones. Chicos, nos estamos yendo de madre bastante. Sí. Pasamos a otra cosa. Pasamos al siguiente tema, por favor. Mega Man 11, que han ido saliendo trailers. ¿Qué os parece? ¿Qué os va a salir más de Mega Man? Esta versión nueva, dicen que van a ser fieles a los originales, que no lo tocaron hasta ahora por miedo, por cariño a Inafune, hasta que hizo Mighty No. 9 EGM. Yo no he oído trailers, están hablando bastante, pero a mí la verdad es que los trailers me parece que tiene bastante, bastante mala pinta. A ver, yo puedo opinar de varios asuntos diferentes. Yo, por ejemplo, lo que he visto respecto a la jugabilidad es impoluta, eso no puedo negarlo. O sea, los hitbox son como antiguamente, son muy claros. Se ve, vamos a decir, complicado a la vez que justo. Si la cara se ve que es culpa tuya. Eso es muy importante. Es interesante, es colorido, es... En esencia es lo mismo, la cosa luego ya son los gráficos que hay, varía de persona en persona. Esto no sabría decir si es cel shading, yo creo que sí, pero... A mí me lo parece. A ver... No sabría decir. Bonito. Bonito es mucho. Pero, ahora viene el pero. Realmente, a ver, nosotros conocemos a Mega Man, yo por ejemplo, desde que nací, poco después, o sea, me pasé mi primer Mega Man con 3 años y soy del 90. Y el primer juego salió en el 80 y cuánto, 89 creo que fue. Para allí para atrás, ahora mismo no me acuerdo cuándo fue. El detalle es, el personaje son solo tres colores, si te paras a ver. El primer juego salió en el 87 en la Famicom, o sea, la NES japonesa. Gracias. Pues es eso, si os paráis a pensar realmente, los sprites son solamente azul oscuro, azul claro y el negro. El negro de alrededor, y bueno, el color carne de la cara. Y a fin de cuentas, ¿de cuántos colores era la paleta de colores de la antigua Nintendo? ¿54? Era muy limitada. O sea... Sí. Y a fin de cuentas, eso, dices, quieres traerlo en esencia a consolas de última generación y las limitaciones que te encuentras, dices, es que no hay apenas limitaciones. No las hay, pero si quieres seguir siendo fiel a lo que era en su momento, pues oye, algo tienes que aferrarte. Y créeme, se están aferrando a lo que era como un clavo ardiendo. Si en esencia el juego tal y como es, o como va a ser, a nivel de jugabilidad es como los del pasado, perfecto. A fin de cuentas, ¿para qué arreglarlo que no está roto? Pero claro, crear un estilo visual que apele a todo el mundo... Es muy, muy difícil, ¿eh? O sea, no es moco de pavo. Por eso a muchos dicen, oye, es feo, oye, es malo. No es feo ni es malo, es diferente. Luego ya que a unos les guste y a otros no, eso ya es yo lo veo inevitable. En trailer no me llama la atención. Obviamente viniendo de, sabiendo cómo es Mega Man, me llama más. Brian, no sé de qué te parece, si tienes algo que añadir. Sí, a ver, Mega Man... Yo estoy más versado en las sagas spin-off como las de Battle Network o Star Fox. Y el caso es que el cambio a 3D se nota muy raro, porque, a ver, vais a ver si estáis mirando el ordenador o no, porque tengo un link demasiado largo, bueno, da igual. da igual. Problemas del directo. No. Vais a ver como en el Battle Network es un juego basado en usar cheats para combatir en un sistema semi por turnos, porque tienes un BTC, más bien ATB, si prefieres llamarlo, y que es lateral, con una zona designada. Vale, entonces, Star Fox, la historia cambió completamente, pero el patrón seguía igual. De esta sí vais a ver una imagen ahora. El caso del tercero, por cierto, quiero decir, que como podéis ver, o deberíais ver ya... Esto ya es 3D. Esto lo vemos nosotros. Sí, sí. Estamos en un podcast, no podemos hacer magia. Ya lo sé, ya lo sabemos. Pero esto es 3D. Y veis cómo los enemigos también están en 3D y no les entona. Aunque hayan cambiado la verticalidad. Pero sí, en el caso de Mega Man, el estilo visual de un modelo en 3D ahí con fondos tan en 2D al estilo clásico a mí me desentona demasiado. No, yo creo que eso también... Ahí ya es, supongo que será cosa de verlo un poquito en la mano ya cuando sale. Que sale nada, sale el 2 de octubre. Más o menos. La duda es, ¿Mega Man en 2018? ¿Lo veis funcionando? Más allá de los fans. Es que, a ver, los fans son muy acérrimos y, a ver, yo soy un jugador sí, al que le encanta. Más allá de los fans. A ver, para la gente que no ha jugado a Mega Man. A ver, Brian... los fans... yo he jugado algo a Mega Man y siento decirlo, una persona actual que intente jugar a los juegos antiguos, todos lo podemos afirmar sin lugar a dudas, prácticamente no va a conseguir acabarlos en la vida. Y se no, por la dificultad en el diseño de niveles, son exigentes. Si quieren mantener esa esencia, en la actualidad puede ser complicado. Los fans más acérrimos no lo van a notar, pero el resto, no sé bueno, yo. Bueno, también ahora mismo... Puedes tener ahí el Dark Souls de las plataformas. O sea, hay un detalle. Igual la gente hasta le emociona eso. Ahí tengo que intervenir, porque hay un detalle. La saga Mega Man, quieras que no, puede ser todo lo difícil que tú quieras, pero es justa. Cuando metes la pata, dices, he metido la pata. No dicen, el juego me ha hecho perder. No es como cuando coges, estás en el Dark Souls, subes los pilares entre los sabiendas de que el punto de guardado más cercano estaba en la base... En la fogata, subes arriba del todo, te encuentras al boss, dices, hostia, me quedo aquí y voy a quedarme a observar. A ver todo lo que... Dices, quiero saberlo todo antes de cagarla, antes de hacer un movimiento en falso y meter la pata. Y de repente viene una amiguita invisible por detrás, te mete una puñalada y te mata. Eso no es culpa tuya. En Dark Souls te puedo contar un par de anécdotas ahora. Una la vivió Juan conmigo, que sí que son injustas. Y otra es muy triste porque es un fallo de diseño de programación. Las conozco. No estoy seguro. Una fue en el... Bueno, dos de ellas fueron en el 3, pero voy a empezar con la del 1. El 1, Lautre. Todos conocemos a Lautre, ¿vale? Sí. Pues yo, en mi primera vez por ahí, iba a matar a Lautre, entonces Lautre de repente decide, hostia, soy mucho más tocho que tú, voy a matarte. Entonces yo huyo un poco mientras sigo intentando luchar y muero. De camino hacia el reguero, vale. Había descansado en esa hoguera, o sea, parto en la del reguero. De repente me levanto y tengo a Lautre casi bajando por donde el reguero. No había vuelto a su posición. Y volvieron a estar los enemigos. ¿Sabes? Eso de que un enemigo tenga su vida completa y esté donde quiera y no le afecte ni siquiera el sistema principal que hace que se recoloquen de justicia, nada. Chicos, vale. Nos volvemos a ir de madre. Sí, que nos vamos y... Bueno, lo importante es, no hay que confundir injusticia con dificultad. Yo creo que mientras sea justo y sea como nosotros, que mueres y ya estás, mueres y a ver, que estés todo el rato pam, pam, pam, pam, pam, yo creo que puede estar bien. Sí, y yo también creo que puede estar bien y voy a hablar ahora de una saga de la que apenas recuerdo nada, la verdad, que es la ZX y recuerdo que mantenía bastante bien la ausencia de los originales, algo ahí, por ahí. Es más, creo que había un modo 16 bits o 8 bits, no recuerdo. Sí, ahora. Bueno, no te sabría decir ahora mismo. Y seguía siendo justo, pero sí que era un poquito más fácil. No recuerdo prácticamente haber muerto ahí mucho, que digamos, aunque es un poquito diferente, pero eso. No digo que Mega Man nunca no sea justo, siempre ha sido justo, pero siempre ha sido exigente. Así Hombre. Que mantener ese nivel de exigencia es una difícil decisión. Los fans no más acérrimos se quejarán, pero los fans que puedan aparecer ahora nuevos podrían no llegar a soportarlo aún siendo justo. Claro, pero es por una simple razón. Realmente estamos hablando de, en esencia, es un juego. Perder forma parte del juego. De la misma manera que ganar y terminar también forma parte del juego. Pero claro... Ahora os pregunto yo, ¿cuántas pantallas de Game Over habéis visto vosotros recientemente? ¿Jugando vosotros o jugando otras personas? ¿Cuántas? ¿Jugando yo? Muy pocas, tío, últimamente. Hace... ¡Respuesta cero! ¡De nada! Bueno, ya no tanto el que os digo, pero ver en general, he muerto, se acabó, me cago en todo, tengo que repetir que va. De hecho, Mario ya ha dicho, ya han pasado de poner vidas en Mario. Porque ¿para qué? Si ya te las regalaban por morir. ¿Veis por dónde van los tiros, verdad? Sí, o sea, la gente podríamos... Yo es que tengo miedo de decir esto, la verdad, pero me da que la gente está mal acostumbrada a Zoom. Si metes la pata con todos los... con todas las cosas en la mesa, tú ves cómo es todo y aún así metes la pata y caes varias veces en la misma trampa, la culpa es únicamente tuya, no le eches la culpa al juego. Si cogen y te ponen un juego en el que dices, oye, mira, sigue la línea de puntos para llegar al desde A hasta B. Enhorabuena, has ganado y te cobran por ello 60 putos pavos. Oye, pues mira, adelante. No sé tú, pero a mí me parece... Me parece ya de risa lo acostumbrado a la gente. O sea, por eso me mosquea, pero bueno. A ver, creo que... Pues, Dani, y, ojalá, y creo que va a ganar el hecho de que hoy en día existe YouTube. O sea, la gente se tiene la opción de vérselo 10.000 veces. Tiene la opción de que alguien le explique, daos cuenta que este enemigo viene por aquí y si saltáis demasiado pronto os va a pillar, matarlo primero o algo así. Pero es que los patrones que tienen que ver lo mismo. Los patrones tienen que ver lo mismo. Es que si no, ¿dónde está la gracia? Sí. Es lo que digo, el momento... ¡Sí! A ver, y eso, en Mega Man, sobre todo, yo nunca me podré quejar de un boss. Lo más difícil para mí de los Mega Man clásicos, en la actualidad, por ejemplo, siempre ha sido llegar hasta el boss. El boss, prácticamente en todo, siempre hay una forma prácticamente de quedarte en una esquina, observando sus patrones, un gato prácticamente saltando de vez en cuando y cambiando de esquina para esquivar algún ataque en concreto. ¡Esa afirmación es falsa! Se llama aprender, y es lo que pasa cuando tú quieres vencer a un enemigo que no has visto. Aprendes qué hace y aprendes a luchar contra él. Ya está. Soy un mierdas jugando a Mega Man. Lo sé, pero el que juega mal soy yo. Sí, exacto. Yo juego mal. Me caigo siempre por el mismo sitio porque salto mal. Ven conmigo, chicos. Dame un abrazo. Abrazo virtual de podcast. Ay, por Dios. Bueno. Pasamos. La gente es que para cabrearse tiene mucha práctica. Y bueno, para cabreo, lo que salió de Vlad, por Dios, lo que puede venir ahí. Buen salto. Okay, la... Buen salto. Sí, no sé si. Bueno, supongo que el todo el mundo sabrá porque todos los podcasts medios se han dado luz de ello 10.000 veces. Pero básicamente fue la GameLab, hubo ahí sus charlas. La GameLab es una feria española orientada a desarrolladores con cierto eco internacional, algo que tenemos. Y ya se lió antes de siquiera que empezase por el tema de Babra, no lo vamos a sacar ahora. Y recientemente ocurrió que en los premios de la GameLab, la empresa española Mercury Steam no se llevó premios por Raiders of the Broken Planet, juego del que hablan mucho, que salió hace más de un año, que todo el mundo en España ha analizado ya, que básicamente no se utilizaron todas las claves que dieron. Y salió la gente de Mercury Steam a decir, oye, es que esto es injusto, es que no nos habéis mirado, es que hay una falta de ética en estos premios que no os la creéis ni vosotros. Como intentar negar que esos premios sean decentes, porque hay gente, que pasa mucho en copias de prensa o en concursos, que ya ha analizado, ya tiene el juego. Entonces, vamos a ser sinceros, se utilizaron solamente un 17% de las copias. O sea, esa cifra es bastante pobre, pero eso es otro asunto. Es una cifra bastante pobre, pero no sabemos si se daba el caso. El juego creo que sí es fácil de adquirir, así que no está raro. Ya, bueno, si utilizas una falacia como argumento... Es una empresa que tiene el foco siempre que se habla del desarrollo nacional, que un jurado que fue destacado en España seguramente ya lo conozca y ya haya tratado con él, y que lo que han salido no es a pedir explicaciones o a preguntar, han salido a llorar porque Raiders of the Broken Planet no se ha llevado premios. Porque ¿sabes que si se ha llevado premios? Metroid Samus Return. ¡Oh, Q! Pero, y lo hacen ellos. Si es que lo hacen ellos. Y dicen, estos premios son una mierda. Y nos han dado un premio. Lo que pasa es que como es la IP de Nintendo y no la nuestra propia, pues... ¡Dejarse eso! Duele. Los golpes en el orgullo, que la gente no lo sabe llevar. Pero bueno, estamos acostumbrados. Lo vemos todos los días por la calle y hasta en Tumblr. Bueno, eso ya es bastante típico. ¡Oh, por Dios, qué cabrón! ¡Y abierto la caja de Pandora! ¡Y es más! Acabo de abrir la página de Raiders of the Broken Planet de Steam y el juego como tal, ahora mismo, pone que es free to play, luego tiene aquí contenido de campañas descargables de pago. No, pero es que el juego está dividido en varios capítulos y el primer capítulo es gratis y el resto tienes que pagarlos. Lo que pasa es que en lugar de ponerlo en plan, decir esto es episódico, casi parece más que sean DLCs. Life is Strange, ¿eres tú? Sí, pero el caso es que no sé hasta qué punto, igual el juego se puede juzgar de forma relativamente viable con solo el primer capítulo. No sé hasta qué punto. He de decir que yo considero como jurado no deberían basarse solo en el primer capítulo, teniendo en cuenta pero es verdad que ellos quieren que el comprador pruebe el capítulo gratis y juzgue el juego en base a eso y entonces compre o no el resto. Sí, ya, pero eso se le llama cliffhanger. Eso es como ponernos, por ejemplo, en el caso de The Walking Dead. Es un te ponen la miel en los labios y entonces dices, quiero más, solo que en este caso tienes que pagar. Sí. Pero la cosa es que... Oye, funciona. Sí, sí, sí. Y a ver, no digo nada de los juegos episódicos. A mí no me mola el rollo, yo quiero... Pago, tengo mi juego entero de principio a fin. Y ya. Exacto. Sí, pero eso... Considero que igual ya tenían el juego, o sea que... no digo que no salgan a pedir explicaciones, digo que no salgan directamente a decir que es que los premios son una mierda. Sí, eso, no deberían llorarles, porque primero, podrían ya llegar a tener el juego. Segundo, no sabemos de cuánto tiempo disponía el jurado ni de cuántos juegos tenían que juzgar. Bueno, pero tenían que jugarlos todos. O sea, lo que están diciendo es, han dicho que nuestro juego no, sin jugarlo. Me refiero, tenían que juzgarlos todos, pero ¿de cuánto tiempo disponía el jurado? Igual decidieron que el tiempo para cada juego igual solo les llegó al primer capítulo, a la mayoría de ellos. Y por eso no sabe porque tienen que mantener al jurado anónimo, porque internet es maravilloso, pero existe una bolsa de mierda llamada Twitter. Existe Twitter, Tumblr, y hablamos de 4chan, 12H, Forocoches. Los ponentes que iba a haber en GameLab, el señor Bafra, prácticamente le han echado a base de meterle mierda en Twitter, como para decir quién es el jurado de unos premios. Bueno, echarle, más bien evitar que fuese. Sí, sí. El pobre es que le... Mira, vi lo que hicieron en su cuenta de Twitter y es que... A falta de una palabra mejor, es deleznable. O sea, no me parece justo... Bueno, no me parece justo, es que me parece una puñetera absurdidad comparar al desarrollador de un juego, en este caso, creo que fue el Kingdom Come Deliverance, ¿right? Sí. Uy, que se me mezclan los idiomas, joder, palco tonto. Y de repente nos encontramos cosas como, oye, puto nazi de mierda, y es como, ¿qué coño haces comparando al desarrollador de un videojuego? Me da igual lo que haya pasado con cosas como, no sé, limpieza étnica, genocidio, cosas por el estilo. Ya sabes, pero nada importante, ¿verdad? Pero claro, internet lo sabe todo. Ya sabemos todos cómo funciona internet. Yo solo tengo que decir que tú pones en la paga del Chrome GameLab y las sugerencias de completar eso, la tercera es Twitter y la quinta es Bapra, ¿sabes? Ay, Dios mío. Vamos a ver un momento en Google Trends. Vamos a ver, Google Trends... Así que... Es que... Bueno, que GameLab es precisamente es un evento que no le interesa a nadie, porque en general las noticias que salen de GameLab son entrevistas, son ANCES, son comentarios sobre la industria y cosas, y después ya las charlas que son de desarrollos para desarrolladores. O sea, Jonathan Blow salió a hablar de su lenguaje de programación, su compilador, y decirle por qué se basaba en temas más, porque temas es una mierda, pero los juegos lo usan, será por algo. Pero, si ya no les interesa los... Eso ya es el punto de no le interesa a los periodistas, mucho menos a la gente que lo lee. Porque si miras las visitas que tiene una noticia que sea, en plan, entrevista al desarrollador de X, no las lee ni nadie. Nadie. O sea, aunque sea de Nintendo, nadie. Pero el público de Nintendo es especialito. Especialito es especialito, hay que dejar. Oye, que yo soy público de Nintendo. No entras en el fan estándar de Nintendo. Yo... Soy público de Nintendo, pero no soy el fan de Nintendo acérrimo que te encuentras por ahí. Oye, que yo también soy público de Nintendo y tengo mi Wii U. Espera, ya no hay juegos. Sí, sí, yo tengo... ¡Ah, que los subo! Tengo la Wii U y la Switch una al lado de la otra casi tocándose. ¿Vale? Quiero decir... Vale, ¿y cuál es la consola de sobremesa y portátil? ¿Cuál es el posapapeles? El posapapeles, perdón. Sí, sí, joder, solo no sé hablar. Que no es por insultar al público de Nintendo, pero sí que es verdad que la comunidad en torno a Nintendo... Es bastante... Dejémoslo en que la comunidad en general de cualquier parte no suele merecer mucho la pena, al menos cuando hablamos de en internet. Luego ya fuera quizá la gente sea mucho más amable. Pero claro, el anonimato es lo que te da un poder para ser idiota, que flipas. Sí, pero eso ya es otro asunto. Bueno, mira, ya puestos a hablar de anonimato como cuando te pones a jugar en red, ¿no? ¿Queréis hablar de SAO? Sí. Sí. Pensaba dejar la parte de anime para después, para acabar de separar gaming y anime, pero si queréis hablar ahora de SAO, podemos hablar de SAO. ¿Por qué no? Vamos a estar todo el rato únicamente con un tema y luego vamos a pasar a otro que apenas va a tener un cacho. Yo voy a hacer un corte. Vale. Empecemos por SAO, o mejor dicho, Sword Art Online. Sí, todo el mundo desde hace unos años, o prácticamente todo el mundo que no ha vivido debajo de una roca, ha llegado a oír o a ver... Que no vive en internet. Es parecido, ¿eh? ¿Sabes? Actualmente. Ellos no lo saben. Bueno, sí, Sao. Ha oído hablar de ello. Y o lo ha visto o ambas cosas. Difícilmente no ha visto algo, sinceramente. Pero... sobre todo si entras en videojuegos, animes... ¡Oh, Dios! ¿Quiénes hay a los adoradores de Kirito? Pero ahora mismo no vamos a centrarnos en los juegos de Sao, sino en el propio Sao. ¿Qué pasa con Sao? ¡Es una mierda! ¡No! ¡Es quiero, peor! Que no. ¡Quiero motivos! Volver a verla. Afirmaciones. O veros 4 o 5 animes más y volver a ver Sao. No es tan buena como parece. Tiene sus ideas, tiene ideas muy buenas, pero no es buena. Y Sao tiene muchos, muchos, muchos problemas. Para y empezar, si no buscáis un por qué Sao es mierda en internet, y mucha gente os explicará por qué con razón. ¿Ha pasado algo recientemente con Sao? ¿Entre finales de abril y principios de mayo, quizás? Sí. Sí. Es precisamente de lo que queremos hablar, que es que en este año ahora salió el anime Sword Art Online Alternative Gangale Online. Es una adaptación de unas novelas ligeras que son de por sí un spin-off de Sao, que hizo otro escritor. Y es lo que se adaptó ahora al anime. Y tú te preguntarás. Ese anime se centra en la parte de Gangale Online, pero no tiene nada que ver, no aparece ningún personaje. Lo más parecido, aparece, hay un par de referencias y un par de menciones que el evento de Sao y la gente muriendo ocurrió, pero ahí acaban las conexiones. Y lo que queremos hablar es de cómo Sword Art Online Alternative consigue hacer lo que Sao sueña con hacer. Sí, porque... ¿Fotos eróticas y panty shots? No, eso es lo que quita. Vaya. Quita todo eso. Quita eso y las incoherencias en el guión que en Sao están por todos lados. Lo mires por donde lo mires. Ah, yo pensaba que Sao era un imoto. Ay, ¿me estoy equivocando? A ver. Explica un poco de cómo va la serie, de cómo va el tema de... Y a partir de ahí tiramos. Porque yo entiendo que la gente de Sao lo conoce. Gente, MMO de realidad virtual, mueres en el juego, mueres en la realidad. Oh, Dios, cómo mola, la trama se va a la mierda, vamos a jugar las casitas, vamos a caer el juego desde dentro como si fuese nada, el guión se va a tomar por culo y las cosas no importan y de repente Kirito es Dios. Más o menos, ese es un buen resumen de Sao. Y de repente, acaba Sao para meterte en otro juego y prácticamente igual, pero de fantasía. Y espera, acaba. Y entonces te vas a meter en otro juego, que es el que se basa esta parte, Gangate. ¿Por qué? Porque te lo han pedido y nada, solo están matando a gente. Y porque tocaba meterse en un shoot. Vale, Sword Art Online Alternative. ¿Estamos Gangale hablando Online de crossovers, en serio? No. Bien. No, crossovers. Vale, este es fino. ¿De qué va? La protagonista es una chica muy alta, con su altura, que precisamente quiere probar los juegos en VR por poder encontrar un sitio o qué hacer y encontrarse algo en lo que no se sienta avergonzada por ser excesivamente alta. No me acuerdo contra la cifra, pero ves que hasta se toca con los carteles, que cualquier persona por la calle mayor o menor que ella es siempre mucho más baja. Entra no en me juego. Digas más, se hizo un personaje con enanismo. No, el tema es que en Gangale Online, bueno, en los otros juegos que probó, el avatar no lo creas tú. Es un avatar que te genera el propio juego. ¿Ah? Entonces va probando varios y precisamente en todos le va tocando un personaje también súper alto que la versión que utilizan ahora para unirse, el que se utiliza desde Halo, te desconecta si tu ratio cardíaco sube demasiado. Entonces se desconecta automáticamente al ver su avatar. Perdón, ¿Os imagináis ese procedimiento de los juegos hoy en día? A ver, vamos a empezar. El juego habla de cómo funciona el juego y de verdad que la historia parece un juego. Y el hecho de que al personaje le importa se parece más a por qué a alguien le puede importar triunfar o disfrutar de un videojuego sin tener que decir si pierdes te vas a morir. Sí. A ver, vamos a empezar con el dato. La altura en el mundo real de la protagonista son 183 centímetros, canon, o sea, 1,83 m. ¡Hola, esa es mi altura! Sí, pero para una japonesa es mucho. Es mucho para la sociedad japonesa, tenemos que admitirlo. Hasta luego. Vale, actualmente estaba desempleada, así que también tenía tiempo para empezar a jugar. Y entonces... Hombre, era universitaria, pues, estudia. Es verdad, perdón. Se me fue. Sí, bueno, el podcast no ya está. No creo que sea tampoco lo más relevante. Yo creo que lo que más nos interesa es hablar de... Y en Gangale, menos de metro y medio. Es una loli. No es chino y tal, pero es una loli. Hay que asumir. Es una loli, sí. Y está encantado. ¿Cómo llega a Gangale? Pues creo que pasan por casi 20 juegos o por ahí antes de encontrar un personaje que le gustara. Sí. Y... Al principio, no sé, ¿qué va a hacer? ¿Como el SAO y se va a ir a competir en una competición de gente súper famosa? No, ella se va a explorar un poco, encuentra primero un arma que le guste, se va a explorar un poco el mundo y se va a matar a monstruos, porque eso, existen monstruos, y se podía ganar experiencia, no solo tenía, el juego no iba a matar a gente, solamente. Sí, mira, ahí voy a ir, en la versión original, en las novelas de SAO, y, bueno, en el anime, las novelas no las he leído hasta ese punto, parece que ese juego no existe, el PvE, y parece que no existen las estadísticas. Pero de repente en este descubres que hay un tutorial, el cual por alguna razón Kirito no tenía que hacer, que hay estadísticas que puedes subir de nivel, en el cual, por ejemplo, la prota sube todo a velocidad, entonces corres súper rápido y es súper pequeña, algo muy útil. Y ¿sí? Eso, hay niveles, hay interacción, hay enemigos. De verdad, hay algo más allá del PvP que parecía que era un juego que solo iba a pegarse tiros y ya. Pero empezó a hacer la construcción del juego mucho más clara, que es como, vale, este juego sí creo que puede existir. Que de hecho hace cosas de que de vez en cuando te pone la interfaz. Sí, y vamos a decir, yo quiero por lo menos comentar, ¿por qué empieza el PvP en esta serie? Tú dices, porque quería matar gente. No, en esta serie simplemente estaba esperando a que una trampa surtiera efecto en un monstruo, y entonces de repente pasan unos jugadores que no lo han visto, y ella se asustó creyendo que la iban a matar. Entonces hizo lo que cualquier persona haría antes, matar primero. Y le empezó a coger el gusto ahí. Sí, porque partimos de que en esta serie, si mueres en el juego, no mueres en la realidad. Y simplemente, pues haces PvP como puedes hacer PvP. ¿Cuál es la cosa? Claro, ya, amigos, no vamos a contar ahora toda la serie porque no es el caso. Lo importante es comentar las diferencias y el por qué esto sí hace un juego, mientras que SAO hace un Isekai. Spoilers, un Isekai no, genérico. Por favor. ¿El qué? Spoilers no, por favor. Sí, sí, es lo que digo, que no vamos a ir con los spoilers, pero básicamente en este caso, sea en un torneo, porque alguien le dice, ¿por qué no nos apuntamos? Quiero apuntarme, van para allá y disfrutan del torneo. Es un torneo de videojuegos, de verdad, que más o menos te puedes creer lo que sucede en la partida por cómo funciona. De verdad, parece que sí construye un videojuego, mientras que SAO es un mundo de fantasía. A ver, lo que acabamos de comentar está en los primeros capítulos. Así que no hay spoiler. Pero realmente, para comentar un punto de comparación con SAO y Critical Assault, sí que tengo que hacer un spoiler menor, aunque no muy sorprendente. Solo digo que en cierto punto de la serie... Un momento. ¿Lo de Pito? No. ¿El qué? Dímelo primero, en plan... No, tranquilo. Lo hago muy bien. Vale. En cierto punto de la serie, entra otro personaje que ya conocías en el mundo real, que había estado jugando otros juegos, y al igual que Kirito en SAO, convirtió su avatar a ese juego, viniendo de otro juego, y aún así no gana habilidades de otro juego por ello. Juega de la forma normal, como el juego debe ser. Sí, además de que el juego es mucho más coherente consigo mismo. O sea, en el otro caso, te dicen, no, pero esto no lo usa nadie, pero resulta que sí hay una razón para que alguien no lo use, a pesar de que parece estar súper OP, y de verdad, están las estadísticas, y no sé, no aparece de repente una persona trae las habilidades de tres juegos para atrás, lo cual no tiene puto sentido en un juego que de repente tú juegas un juego, pasas al siguiente y tengas tus habilidades como si nada. Habilidades que ni siquiera existen. Y en eso. Y creo que son, creo principalmente, siendo un poco lo que decimos, de que parece un juego, de verdad parece un juego, sin más. Sí. Y bueno, yo creo que es principalmente lo que queríamos comentar. Bueno, visuales increíbles, vale mucho la pena verla. Y sí. No lo juzguéis por ser SAO, please. Y vale. Creo que hay nada más que comentar de esto. Tened vuestro propio criterio en vez de simplemente decir, ¡ey, esto mola! ¿Por qué? Porque otros lo dicen. Sí. Eso es bueno, sí, si sois los SAO adoradores de... Y posiblemente estéis llenando hate, pero no creo que sea el caso. Y aquí hay gente de bien. Pasamos... venga, una cuestión. ¿Qué estamos jugando? ¿A qué hemos estado jugando? Comentar un poco lo que estamos jugando cada uno. Te dejo empezar a ti, Adriano, si lo ves. ¿Con qué andas? Pues mira, le he empezado a dar muy, muy fuerte al Octopath. Dios, qué vicio. A ver, a favor de él tengo que decir... recuerda bastante al Bravely Default en cierto aspecto. Sigue manteniendo el componente táctico básico de cualquier RPG que se precie serlo, pero es que, a ver... No sabría ni siquiera por dónde empezar. La música es preciosa, es que la banda sonora es una delicia para los oídos. El juego tiene carisma, tiene encanto, los mapas son preciosos. Eso sí, a los jugadores más de las viejas escuelas les va a recordar mucho al Final Fantasy VI. Básicamente por cómo está dibujado. En consecuencia, ¿qué ocurre? Ahí nos encontramos entonces con un problema. Al ser algo basado expresamente en los JRPGs de la vieja escuela, los más antiguos, no sé cómo reaccionará la comunidad de jugadores al Octopath como tal. Yo, por ejemplo, os puedo decir, a mí me ha encantado, a mi pareja le encanta el estilo de dibujo, por ejemplo, de los mapas y de todo, pero los personajes dicen son 2 píxeles mal puestos. A fin de cuentas, como siempre, es una cuestión de gusto. Pero lo que es la jugabilidad, a mí me encanta. Yo lo veo tanto visualmente como mecánicamente, la verdad es que me está encantando. Llevo, tengo las formas. De hecho, cuando comentas de Final Fantasy 6, que es un juego, comentaban algo el otro día que va a hacer un muy flaco favor, les va a olvidar más que cosa, que es que decían que planteaban la idea de ser un sucesor espiritual de Final Fantasy VI, en plan, intentar ser algo del estilo. Y meterse ellos mismos, esa comparación les va a destruir mucho. Les va a doler muchísimo. Sí, pero no porque nosotros lo digamos, sino porque Internet. Internet. Porque Internet y porque el amor. Y porque... Esto fue antes de que se hiciese el juego, ¿vale? Aunque el juego fuese igual de bueno que Final Fantasy VI, poco es muy difícil, no podría, porque la nostalgia hace mucho al amplificar lo que recuerdas como bueno. Sí, y por eso... ¿Qué me vas a contar? Y por eso alrededor del Remake del 7 existe solo humo. Y por... No hay huevos a enseñar nada. Es que paraos a pensar realmente. La gran mayoría de los juegos que nos están vendiendo recientemente son remakes, remasterizaciones y demás de juegos antiguos. Es hacer un llamamiento a la nostalgia de todo el mundo y eso es vender con facilidad. O sea, se sabe que va a funcionar. ¿Para qué arreglarlo que no está roto? Ya lo dije antes. Ver, en este caso, pero con lo de parecerse a los antiguos tal, sí que creo que sí les hace un favor porque... No sé tú, pero ¿cuál es el último JRPG por turnos, de una estructura más tal, bueno que has jugado? La franquicia Bravely. Depende. Hostia, la misma gente. Y antes... ¿Hablas de otros... ¿Cómo se llama? ¿Hablas de otros desarrolladores? Sí, o en general en los últimos años para este tipo de juegos. Que no haya sido típico, voy a intentar hacer un JRPG y no sé qué es y acabo haciendo a saber. Yo depende. Consideramos que Squaresoft no tiene nada que ver con Square Enix. Es que, a ver, a fin de cuentas es la misma empresa con un nombre diferente porque... Bueno, porque absorbió, porque se fusionó con Enix, a fin de cuentas. Sí, a ver. Claro, quiero decir eso, que en general creo cualquier fan del género estaba esperando algo así desde hace mucho. Recientemente dices, es que, por ejemplo, a mí me... igual está... Mira, eso es la puta nostalgia otra vez, pero me da unos recuerdos al Golden Sun que me muero. Sí, a ver, es que juega mucho con el recuerdo, pero también creo que es lo que queríamos, que es el tipo de juego que llevamos pidiendo muchos años. Queremos que jueguen con nuestros sentimientos, que los amasen, que los tiren al suelo, los pisen y luego digan, mira, ¿ves esta belleza? Pues básicamente es lo mismo que viste hace 12 años, pero sigue siendo bonito al menos. Aunque el estilo sigue siendo también el mismo, pero bueno. Y así siempre, siempre, siempre, siempre. Bueno, me da miedo cómo acabe. Bueno, cambiando de juego, ¿a qué estás jugando tú, Juan? Bueno, yo realmente estoy jugando Octopath Traveler. Todo se ha dicho. ¡Cada día! Especial aquí, ¡no me robes! Pero, ¿y a qué has estado jugando? Que ya dije que estaba para ti. No, pues estoy intentando hablar de que en estos días entre que esperaba que salía, la última semana, he estado dándole al primer Life is Strange, que tiene un poquito bastante con el juego, por ser episódico, por el rollo... Es un juego de decisiones... que va a ser un rollo. No, mola mucho ir investigando todo, te puedes mover lo suficiente como para mantenerlo ameno, me gusta mucho lo que hace con los personajes, la música, el juego con los colores, en general cómo lo cuenta todo, muy, muy contento con el resultado, la verdad. Sí. De hecho, se comentaba cuando salió Before the Storm, que a ver, joder, tiene la peculiaridad de que puedes rebobinar el tiempo. A se eso comentó quería llegar. De que sin esa mecánica, qué gracia iba a tener el Before the Storm. Y yo, jugando al primero, la veo casi más como una excusa para tener la trama que tiene que algo que sea necesario para la historia que hacen. Yo no he jugado el Before the Storm, así que no puedo opinar. Yo tampoco, o sea, solo he jugado el primero, pero sí que se criticaba mucho antes de que saliese eso de que, pero no vas a tener el poder de rebobinar el tiempo, ¿qué va a ser eso? Es lo que hacía el juego peculiar, a fin de cuentas. Tú dices, oye, no me gusta la decisión que... Que de hecho, a fin de cuentas, esto va todo de efecto mariposa. Veas, por ejemplo, el Until Dawn, solo que aquí no sí, das la vuelta, sino que tienes que cargar la última partida y que pereza. No, la verdad es que incluso surgen opciones extra al volver, entonces sí que lo hace muy a menos ir cambiando, ir viendo que... Pero a su vez, tienes un límite de cuánto puedes volver, de cuándo puedes volver. Hay partes del juego en las cuales no puedes hacer eso y lo que hagas es definitivo. Entonces, es algo que está como muy integrado mecánicamente en la historia, pero también creo que sin ello, esta historia no. Esta historia es imposible hacerlo porque lo de volver atrás en el tiempo es una parte extremadamente importante. Y algo que a Nintendo le gusta mucho hacer... perdón. ¿Qué? Pero bueno. Sí que... Sobre lo que hace es también lo que hace con los personajes, tiene personajes creados. Han sabido escribir muy bien la gente de Dotnod, que ahora se pilló en algún momento el Before the Storm antes de jugar al 2, que todavía sale en septiembre y los meses que queden hasta que salgan todos. Pero la verdad, muy contento. Recomendado, muy recomendado. En y lesbianismo, mucho lesbianismo. ¿Sí? Lo siento, tenía que decirlo. Es que es lo primero que se me viene en la cabeza cuando me hablan sí. del Life is Strange, pero sí que es cierto, es un juego precioso en sí. todos los aspectos. El tema de lesbianismo sí que lo hace, pero no me da todo el cringe cuando lo estoy jugando y me salen las opciones. Está muy de que la primera vez que surge en plan directamente el rollo, de que tú vas con tu rollo y más, una vez que estás en la habitación con Chloe, y estás viendo una cosa y te dice, vale, ahora bésame. Y puedes decirlo, no hacerlo. Si por ejemplo le dices que no, te dice, no soy tan fácil. Y es como, ya veremos. Y eso dijo ella. Es el momento más tal. Pero en general, el cómo se mantiene el tema, Max, Chloe, en caso de que apoyes su relación, porque tú como jugador puedes no hacerlo. Puedes no hacerlo, puedes optar por Chloe, puedes optar por Warren, realmente. Ya, sí que el fanservice está ahí. En cualquiera de los dos casos, no el juego dos veces, pero en cualquiera de los dos casos, se ve como todas las relaciones siguen teniendo sentido. No es lo típico, elige opción sentimental A, elige opción sentimental B, va a dar igual y seguramente las opciones te den todo el cringe de lo estúpidas que son. Sí, algo tipo Mass Effect, pero ese ya es otro cuento, ese ya es otro asunto. Sí. ¿Y tú, Brian? A ver, yo realmente ahora mismo estaba jugando al Nier Automata, pero como llevo muy poco en él y es un juego algo especialito, creo que mejor lo dejamos para otro momento. Así que os voy a comentar el que estuve jugando justo antes y prácticamente completé. ¡Es Parodius! Que no esperaba para nada. Vaya, hombre. Tener un juego de ese género. Desde... ¿Ah? Y es que estaba jugando a Need for Speed Payback. Y tú dices, bueno, ¿y si te gustan los juegos de coches? Bueno, sí, me gustan los juegos de coches, pero llevo más de 10, como unos 10 años sin querer jugar un juego de coches que no hubiera jugado ya y que no se llame Mario Kart igual, como mucho. Mario Kart no cuenta para juegos de conducción. Mario Kart no cuenta para juegos de conducción, y menos Mario si quieres entrar. Mario Kart es un juego para destruir amistades, todo el mundo lo sabe. Y menos si queremos centrarnos en la parte de tuning, que también me llama la atención de los juegos. Pues resulta que lo probé y para mi sorpresa, después de 10 años habiendo visionado parcialmente los juegos que habían ido saliendo, pues resulta que me gustó. No estaba tan mal. Por fin habían vuelto a la esencia de los antiguos. Carreras callejeras, una historia que no está mal, está bien tenerla, pero es un juego de coches y tú lo que quieres es coger. Ya está. Que nada que ver con, te recuerdo que es muy pronto lo que son los dos anteriores, el Forfito 2016 y el otro, y Telita lo que tenían esos juegos. Pues Payback resulta que vuelve a hacer una cosa que relativamente es muy interesante, además para cualquiera que le guste los juegos, aparte de como es el Need for Speed, tienes coches licenciados, que siempre les gusta a los fans, pero resulta que con las mejoras, por así llamarlas, puedes llegar a hacer viable para pasarte todo el juego prácticamente con los mismos coches. No te obliga a cambiar de coches el juego, obligatoriamente, por eso empezar. Es muy fanservice, en plan, coge tu coche favorito de toda la historia y juega con ese, si está en el juego. Es muy fans. Es una buena definición. Es muy fanservice. Tiene el mundo dentro de su mapa, que es una ciudad y sus alrededores, por así decirlo, bastante amplias, abierta. Hizo un arreglo que del último juego que yo había probado, sí, que hubiera tenido, que es el Pro Streak. Ojo, Telita, no he comido nada eso. Ese juego tenía daños en tiempo real y luego tenías que pagar para repararlos y demás, y el coche se te podía joder de ir súper lento. Pues este tiene daños, pero prácticamente se aplican solo de forma estética. Es que voy a decirte, si en un Need for Speed tienes que pagar por todos los desperfectos que provocas, apenas empiezas el juego y ya te has arruinado. Es que Es que decir, quiero que vayas a 400 kilómetros por hora, pero oye, no goces de una señal, pues tiene su cosa. Hace unos años por aquí se habían acostumbrado a que todo se destruya tal, a no sabemos qué queremos ser, vamos a intentar ser acercarnos al simulador. Y no tiene nada que ver con juegos más simulador como puede ser Gran Turismo Forza. Es como la broma del Monopoly Millennial. Todas las que están disponibles, pero todas son demasiado caras, no tienes nada de dinero, todos están ardiendo y por alguna razón la culpa además es tuya. Es un yo lo siento, pero yo quiero jugar un Need for Speed para correr, para pasármelo pipa, para romper leyes y quizás alguna puerta. No me apetece pagar por todo lo que haga mal. O sea, para eso ya está la vida real. No sé si me pillas. Y un detallito, si no me equivoco, tú no hayas jugado más, no sé decir. Para ser un juego de EA, Electronic Arts, los señores de los micro... ¡Hostia! ¿Cómo anda de microtransacciones? Pues las tiene, pero las tiene para cosas bastante inútiles y exceptuando algún caso y aparte de una DLC, porque sí, existe una DLC... Bueno, en realidad dos DLCs, perdona. Obviamente. Hay una DLC que mete coches, un pack de coches, por ahí, en general, no me sé cuáles son. Creo que está bien de precio para bueno, en general si también. Todos los coches y luego hay otra DLC que considero perfecto que eso exista como DLC, que es que mete un nuevo modo, porque el juego está dividido en modos, en carreras todoterreno, en carreras de carrera, en escape, que son fases de huir de la policía y ya está prácticamente, en derrape y en aceleración, o sea, las carreras de un cuarto de milla típicas de algunas de los americanos realmente. Vale, pues metió una modalidad con una DLC que es Speedcross, la cual la verdad es que no he probado, pero tiene hasta sus propios coches, así que es bueno decirlo. Y los micropagos existen, sí. Puedes pagar para conseguir unos puntos para comprarte cargamentos que son loot boxes. Son loot boxes, y tú dices, ¿qué contienen? Dinero, cartas para cambiar de forma en una ruleta y tener una mejora para un coche en concreto. Oh, Dios mío, tirar el dado otra vez. O lo que la gente podría querer, que realmente no te hace falta y no te interesa, que son cosas como, oye, quiero tener humo de algún color para pero cuando en general esas cosas se pueden conseguir jugando. Sí, el juego es más con desafíos cada semana, con coleccionables, con avanzar sin más y coger, te da cargamentos, te da bastantes cargamentos básicos. En los premium es verdad que no, pero el juego te da 5 para ver si alguien quiere comprarlos. Voy a ser sincero, me extraña que el juego no tenga un DLC para que un start funcione. ¿Para? ¿Qué? Para que el botón Start funcione. O sea, he visto de todo, ¿vale? Precisamente por eso, ¿no? Porque ya lo sabía, por el hecho de que es EA, pero con este juego se ha portado bien. Se nota que la franquicia está en la mierda. Es más, vi el parche de actualización de julio, creo recordar que era de julio, y metieron una mecánica nueva para la cual tienes que conectarte a EA y a PSN antes si juegas desde la Play, claramente, pero bueno. Que son coches abandonados, que cada semana te ponen un coche abandonado en una parte del mapa y tienes luego una fase de persecución hasta llevarlo a tu garaje y te lo quedas. Había la primera vez cuando lo jugué así, creo que era el de policía o otro así. Vale, ahora para el parecer están metiendo los coches de los jefes de las bandas contra las que juegas. O sea, esa personalización creo que no eras capaz de hacerla, pero ellos mismos ya te lo dan y gratis. Esas cosas que podían haber dicho... Oye, vamos a hacer una DLC de los coches de los jefes de las bandas. ¿No? Lo han hecho gratis. Lo más triste es que parece que estés dándole las gracias por ello cuando realmente tendrían que haberlo hecho desde el principio. Sí, sí, es muy triste, pero para ser EA, la verdad que... Esa es la parte triste, pero... ¿Por qué me río? Por no llorar. Ay, por favor, acabemos con esta farsa de una vez. Me está doliendo el estómago, por favor. Sí, yo creo que sí, que... No sé, ya cerramos en Need for Speed. Y un poco todo. Esto no sé qué día lo estáis escuchando porque no es contado en sacarlo. Bueno, estará tanto en iVoox como en iTunes y de ahí a donde replique. ¿Qué más? Tenemos, si queréis mandar cualquier cosa, donde es lo que sea, están los comentarios de iVoox. En iVoox creo que hay algo del estilo. Tenemos cuenta en redes sociales, en Twitter como... Bueno, todas como Cañón Cosmo y cuenta de correo a cañoncosmo@gmail.com, está en la descripción y hasta luego. Hasta luego. Cuidaos, caballeros, y nos vemos la próxima semana. Ay, no, dentro de 2 semanas junto al fuego. Chao. Adiós.